David, ahora que estamos en familia, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo dices? ¿Tú me consigues ahí que pagar el examen de matemáticas? ¿Yo le pago? ¿Difícil o qué? O tú, David, tú mismo. ¿O tú? ¿No tienes una ahí inteligente de industriales que te festeja ganar 100 euros? ¿O 100 euros? 100 euros, yo pago. Yo pagaría hasta 500. Yo ya tenía probada. Qué bueno fue mirar, Mutix. Yo ya tenía probada. Bueno, vamos a ir. ¿Cuánto tienes? 10. ¿Esto tiene duda? No la tengo. Y ahora esto ya lo he consultado. Esto fue nuestro padre, Javi. A ver, y los muchachos más. Habéis tenido mucha confianza con él. David, por favor, prepáratela. Esto fue a finales de julio del año pasado. Que si yo no la nunca, venga, no sé cuánto, por nada que te la prepare, que yo haga más que nosotros y me llevé. Pues. Las vacaciones del año pasado, que yo las cogí a finales de junio, yo siempre cojo vacaciones a finales de junio, cuando acabo el último examen, hasta el 15 de junio, 15, 17, por ahí. Y ya después empiezo, pues me parece las vacaciones explicadas con esto. Hice lo que pude, realmente. Y le vine bien, la verdad, bien. Pero claro, lo dicho, esta asignatura yo la di ese verano para esta gente y no lo he vuelto a tocar. ¿Vale? Hice un trabajito bastante bueno, con solo el solitario y no examen, ejercicio resuelto, y eso lo vamos a hacer nosotros. Se lo hice encaminar un poquito la asignatura, pero no es como hidráulica, tengo que coger tranquilo al máximo, porque nada más que he mirado durante 15 días en junio y no lo he vuelto bien. ¿De acuerdo? Claro. Lo que tú me dijiste por teléfono, por esta gente, pero algo más que nosotros sabrá. Bueno, algo más, ¿no? Ya esta gente, Javi y demás, ¿sabes? Igual lo más que yo no lo he puesto todas. No es una asignatura en la cual estoy profundizando, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿para eso estamos aquí? Aquello seguro. Bueno, lo que hice en esos 15 días, pues es que, claro, lógicamente, cuando yo tengo más base que vosotros, pues en esos 15 días pues, avancé bastante. Hice los chuletarios, que esto es, tú ya le has hecho un vistazo. Los chuletarios esto es un nuevo maestro que hice en esos 15 días. Y después cogí el sitio de los exámenes que están preparando del plan antiguo y hice bastante ejercicio. Y ya por ahí ya yo dije, ah, pues ya le cuento un pique. Después vinieron, porque en septiembre suspendieron, porque el tío dijo, puta. Como te he dicho, el degrado, que ellos son del grado, por cierto, Tarsi, Israel y Pérez, ¿vale? Está contigo el tema. Le puso un ejercicio, o sea, le puso un examen en el plan antiguo, a ti, no sé si tú te presentaste, en septiembre, en el cual había un ejercicio que estaba, había que pasarse media hora cambiando mirada, y le dio la gran chota. Se pasó, y el degrado más esposa. Entonces, no sé si, o no se presentaron o suspendieron, creo que suspendieron. Y después vinieron en diciembre, ahora, vino Javi, que entonces lo veo, a una clase de duda, pero ya digo, ya no tengo nada que enseñar, pues ya saben igual que vosotros, tengo una clasecita, resumió cuatro dudas y se fue. O sea que ya saben lo que yo sé. Yo lo que sé es deciros en unas cuantas clases todo lo que he llegado a saber, ¿de acuerdo? Que repito, esta gente le vinieron bien porque estaban atacando a ellos, pero yo le enseñé y ya tiraron para adelante. ¿Vale? Pero llegará el momento que ya sepa el mismo que yo, y ya, adiós, muy buena. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Esto lo tenía que sacar copia. Esta es la obra maestra que yo he hecho, ¿vale? Esto son los chulares. Básicamente, yo cuando estudié en esos 15 días de la seguridad, me di cuenta que había unos tipos de problemas concretos. Uno de ellos es los que van referidos a la precipitación media diaria con la media diaria con la función de Gumpy del periodo de retorno. Todo eso lo resumí en esta hojita, que por cierto está bastante bien porque en esta hojita en la cual tenéis que interpolar un coñazo, gracias a esto no tenéis que interpolar nada. Aquí están todas las interpolaciones, ahora lo veremos con ejercicio. Después una formulita que es el periodo de retorno y la garantía que tenéis que andar despejando de uno a otro, nada, ya está aquí todo despejado. El siguiente es lo de la infiltración, que hay que integrar la famosa integral de Horton, eso te suena, ¿no? ¿Vosotros si suena a corto? Bueno, hay que hacer una integral. Nada, olvídate de integral, ya está aquí la integral hecha. Y todo lo despeje por si va necesitando, según necesite, ¿vale? Hay un ejercicio de práctica que cada vez en cuando que tiene que hacer una regresión lineal, Ya está aquí hecha. Después está lo de las correntías, que tiene que hacer una serie de despejes de las correntías. Nada, ya está aquí hecho. Esto está súper comprobado. Y el número de curvas que relaciona uno con otro, nada, aquí está todo hecho. ¿Vale? Y por último, el caudal punta, ¿vale? Que esto fue lo mejor. El día que descubrí esto, yo comí de tres pajas. Ya lo veis, ¿vale? Porque el método de isocrona es un método que la gente no suele entender, es un coñazo. Y yo estaba, esto lo hice en agosto, eso ya fue al final, estaba explicando química, o de cómo se tachaban las orbitales de química, que era un OS de y siguió tachando así. Y me vino la inspiración y digo, hostia, ¿se puede explicar la isocrona? Y yo tengo un cine igual. Tres pajas, ¿viste? Yo lo veo. Eso es una tesis ya. Eso es una tesis. Vamos con, hoy vamos a dedicar la clase, yo quiero dedicar una clase a cada cosa. Hoy va a estar la clase dedicada a esto, ¿vale? A la participación media diaria, periodo de retorno, etc. Otro para la infiltración, que lo dejo esto, otro para la correntía y otro para lo del caudal. Son cuatro clases, ya entre 4 o 5 clases también. A raíz de ella, pues. Dique, ¿no? Ah, bueno, pero ahí, vosotros dique. El niño tiene dique, me parece. Yo ahí tenía que. No lo sé, yo esta asignatura le ha tocado bien poco. Sí, pero yo esta gente no le expliqué dije. A lo del preventivo, será porque no le predije. Usado si tiene que. Eso sí, tengo que preparar, porque esta gente no se lo dije. Ya con los apuntes que me dio Israel y el PEN que tú me diste, pues le he hecho un poco a dique. Supongo que dije será. De fuerza, sí. Momento pero, y. Hidráulica, pero sí. Luego tiene que ver los brazos de fuerza que. Sí, sí, está. Bueno. Y esto lo voy a dar, ¿qué? Este no tiene que yo. Al cuarto de hora, ¿vale? Exámenes, todo resuelto por mí, ¿vale? Para la aplicación de chuleta. Estos exámenes los tendréis, supongo, ¿verdad? ¿Yo? ¿Tú no tienes nada? Tengo una serie de preguntas por primera vez. Hay una serie de exámenes, el plan antiguo, pues son los que tengo por ahí. No sé si vosotros lo tenéis. ¿Eso no será lo que yo te he pasado? Sí, ni lo he visto. Este lo tengo. No, no he tenido tiempo de. No he tenido tiempo. ¿Sangre suelta eso no? Sí. Esto está tanto resuelto. Lo que pasa es que yo he encontrado fallos aquí. Es decir, esto no lo ha resuelto el PEN. No, esto lo ha resuelto alguien que tiene idea, bastante idea, pero tiene sus fallitos aquí. ¿Vale? Yo lo que hice fue coger unos cuantos y resolverlo yo. Esto es lo que usted va a estudiar, fueron estos. Sí, hay gente que se estudia esto nomás. Estudia esto. Claro, esto nomás. Pero eso no está arreglado por ti, eso porque lo queremos, ¿no? Que. ¿Eh? Si no está retocado por ti. Ah, pero eso lo he denunciado. Lo he denunciado. Así que vinieron a mí Javi y las otras muchachas. Bueno. Porque ellos lo que hicieron fue tener los apuntes, pero los apuntes lo típico. Un montón de fórmulas, nada saben cómo va, se estudiaron esto y con esto, pues claro, lo que hice es entender esto. Entonces lo que hice fue decir, toma el chuletario, cuatro aplicaciones para que esto lo pueda entender y ya tú te conoces el examen. ¿De acuerdo? Muy difícil, porque esto es lo que está yo a esta gente. Mirando vueltas de coco, se va por aquí, se va por aquí, se va por aquí. Uno, dos, un poquito. Esto tiene un orden diferente, me lo van a echar. Thank you. todos los cabrones. No lo estamos. ¿Cuánto están ahí aquí? Un poco. No, me falta. Tiene que estar en tercero de verdad. ¿Listo? Se desea placer el hietograma para una tormenta con una duración de 50 minutos. Duración de la tormenta, 50 minutos. El intervalo de tiempo de 10 minutos. Intervalo para el hietograma me dice que de 10 minutos. Ahora diré que es un hietograma. Para una zona del noroeste de la provincia de Huelva. Esto te lo da para que tú lleves tu hojita. ¿Vale? O esto lo da fotocopiado. Y ahora busca aquí los datos que tú necesites. Tú necesitas la A y la K. Vas en el resto de Huelva, aquí, y busca la línea que aparece por ahí. Que lo que he hecho es tirarlo aquí y sacar cuánto vale ubicación. K vale 9 y A vale 0. Estas dos de la tabla, o sea, de la tabla de los mapas. ¿Vale? Aquí lo voy subiendo porque esto es mío. De los. ¿Sí? Ahora, te dice, aquí falta, el enunciado tan completo. Puta madre, esto está incompleto los dos ejercicios. Bueno, aquí tengo puesto yo datos de la tabla. Ahora voy a leer con falta negra. Te dice que la N vale 35, eso porque él te dará... Por ejemplo, aquí, y por ejemplo una tarita como esta, ¿vale? Año te va dando una lista con las precipitaciones máximas, ¿vale? En 1970 la precipitación máxima fue de 40,5 mililitros, tal, una lista, ¿sí? ¿Me vais siguiendo? Una lista de precipitaciones máximas de año. Bueno, tú cuentas cuánto vale la N, pues te digo, ¿vale? ¿Por qué mayor igual que 30? Mayor igual que 30 porque para aplicar la formulita de Gumbel la N tiene que ser mayor igual que 30. ¿Vale? Y ahora la media. La media, ¿sabes cómo se hace? ¿No? Eso es como en estadística. Te da una serie de datos y tú lo metes en la calculadora y te da la media y te da la S, la distribución típica. Hay problemas en los que no te da esta tabla, sino que te dice que el resultado de los últimos 40 años es, te acabas de dar la N, te da la media de la SX, que eso ya lo he hecho. ¿Vale? Esto no es problema, porque o te da la tablita, lo haces tú, y crees un sello, es una tontería, o bien no te da la tabla, te da directamente esto. Esto no es problema. ¿Vale? Te pide el problema. T, G y R para 15 años. ¿Qué es la T? La T es periodo de retorno. T es periodo de retorno. La G es garantía, garantía. Y la R es el riesgo. ¿De acuerdo? Tú vas tomando nota de todo eso. De esa manera te doy más puntitos. Yo quiero otro día ese poco. Sí, pero si me está. Periodo de retorno, garantía y riesgo. ¿Bien? Bueno, pues aquí tenemos. Aquí tenemos la función de Gumbel, una puntada. ¿Qué es cada cosa? Aquí tenemos alfa y mu. Alfa y mu son datos que tú calculas de la siguiente manera. Aquí no lo veo. Alfa, 1,2 y pico, un número fijo partido por S. ¿Están dando la S? Sí, ya sabes alfa. Mu, la P media. ¿Sabes la P media? Sí. Alfa, acabo de sacar. Sí, a la cuenta sale. ¿Vale? Alfa, aquí está hecho. Mu, aquí está hecho. Ya tengo todos los datos para aplicar la formulita de Gumbel. Entonces, E elevado a menos E elevado a. Vale. Y ahora, aquí pone X y yo he puesto aquí la X que 75. ¿De dónde viene ese 75? Te dice el enunciado que la precipitación máxima diaria es 75 milímetros. Bueno, aquí está, no lo veía. La precipitación máxima diaria es la X de Gumbel. ¿De acuerdo? Con lo cual, te están dando la X, te están dando datos para alfa, te están dando datos para mu, de X calculamos la F mayúscula. ¿Vale? Creo que lo había antes. La X, repito, la X de esta ecuación es la precipitación máxima diaria. ¿El año que más ha llovido de todo eso? ¿Perdona? ¿El año que más ha llovido de todo eso? La precipitación máxima diaria de ese periodo. Aquí pone PMDT. Significa precipitación máxima diaria correspondiente a ese periodo de retorno. O sea, la función de Gumbel, ¿para qué vale? Pues vale para. Sabiendo cuánto vale la X, que la X es la precipitación máxima diaria, calcular la F mayúscula. La F mayúscula, ¿qué es? No te interesa. Pero es una función que si la metes aquí, de ahí te puedes sacar T, que es el periodo de retorno. ¿De acuerdo? Es una formulita que, sabiendo la precipitación máxima diaria, te da el periodo de retorno. No directamente, sino a través de la F de X. Bueno, en este ejercicio, repito, sabemos Estos datos que me sirven para calcular la alfa-mu me dan el enunciado de la transpiración máxima diaria, que son 75, ¿vale? Meto aquí el 75, hago la vueltecita, de ahí que saco, cuánto vale la F mayúscula. La F mayúscula la meto aquí, de ahí que saco el periodo de retorno. ¿Cuánto es? 2,35 años. Ya tengo una de las cosas que me pregunta. Me pregunta también la garantía. Hay una formulita que tenéis que despejar, no hace falta, ya la tenéis hecha. Y hecha por mí, esta. ¿No? Ve que tiene un puntito. Eso significa que una está relacionada con la otra. O sea, que si tú de esta sacas T, llegas a esta. Si tú de esta sacas G, llegas a esta. Lo que he hecho yo es dar los despejes para que tú no tengas que despejar. Una de las dos tienes que despejar, pero para despejar es lo mínimo posible. Igual que estas dos tienen un asterisco, igual que esta tiene un circulito, ¿vale? Todas las que tengan el mismo signo que está sacada una de la otra, ¿vale? Bien, ya tengo cuánto vale el periodo de retorno, ¿sí? Por cierto, lo hemos calculado, pero he dicho que lo he calculado con esta. No, ¿veis el cerito? Lo he calculado con esta. Esta es cómo calculo la F, si sé la T. Esto es cómo calculo la T, si sé la F. Yo acabo de sacar cuánto vale qué. La F, pues lo vemos aquí y calculo qué. Ya tengo la T. Usted me pide la G. Pues saliendo la T, aplico esta y será G. Perfecto. Y también pide la R, el riesgo. Como el riesgo más la garantía, suma 1. Porque siempre se trabaja en tanto por 1 y en tanto por ciento. De ahí se va a tomar la R, el riesgo. El apartado A, sin problema. Es fácil, es la tontería. ¿Listo? Bueno. Vamos con el histograma. La tormenta te dice que dura 50 minutos, ¿no? Vale. Pues lo paso ahora. Esto es una de las putadas que te puedo hacer. Darte la duración en minutos, porque tú siempre trabajas en hora. En esa señora se trabaja siempre en hora. Pues nada, 50 minutos son 5 sextos de hora. Y te dice que hagas el histograma en intervalo de 10 minutos. 10 minutos en hora, ¿cuántos son? Pues haz la cuenta, esto es como si hiciese una regla de tres, ¿vale? Si una hora son 60 minutos, 10 minutos, tanto, un sexto de hora. ¿Bien? ¿Cómo son los intervalos entonces? Aquí está. Cero. Empieza la tormenta. Tiene intervalo de 10 minutos, o sea, de un sexto de hora. Un sexto, dos sextos, un tercio, tres sextos, un medio, cuatro sextos, dos tercios, cinco sextos, ya está, no va más. ¿Por qué no va más? Porque me dice que la tormenta dura cuánto? 50 minutos. Lo que he hecho es dividir los 50 minutos en intervalos de 10 minutos y todo traducido a horas. Eso lo dice, ¿no? Intervalos de 10 minutos. Sí, lo dice a usted el histograma en intervalos de 10 minutos, todo eso no sé. Si no, ten en cuenta que cada uno haría los intervalos que le diera la gana. Y para corregir para él es un puñazo. Él lo tiene hecho ya de arte y lo pone en intervalo de 10 minutos y el resto de un grupo para dosificar y hacerlo en intervalo de 10 minutos. Bueno, allí. La formulita esta, las llamadas curvas I de F. Que es una formulita que tenéis por aquí, ¿vale? Aquí está. Aquí tenemos, aparece la A. La A se ha sacado de la tabla. Aquí tenemos también la K. La K también la tenemos de la tabla. Muy bien. ¿Listo? Bien. Aquí tenemos también D. D es la duración. ¿Cuánto dura cada intervalo? 10 minutos, pero siempre tienes que hacerlo desde el principio. El primero cuánto dura, un sexto. El otro, desde que empezó la tormenta, aquí un tercio. El otro, un medio. El otro, dos tercios. Y el otro, cinco sextos. ¿Todo esto en qué? En hora. Vamos a hacer la cuenta. ¿Cuánto vale I1? I1 cuánto vale. Entonces ahí es intensidad, ¿no? Y intensidad. Bien. Y sucede. Siempre que te digan el ejercicio de ubicación, está claro que está aquí esta formulita. Por precio te sirve para el mapa y el mapa lo mide la A y la K y la A y la K para que está con un pico de aquí. ¿Vale? La I sub D. La I sub D la tengo aquí. La I sub D que es la PMD, o sea, la precipitación máxima diaria, o sea, la X de Gumbel. ¿Cuánto valía la X de Gumbel? 75. Partido por 24, ¿por qué? Porque esta asignatura siempre se trabaja en horas. 24 horas, te da 13,12, 13, lo que sea, y al revés, milímetros por hora. Y sumo. Aquí tengo una advertencia puesta, en esto hace mucho la gente. La gente coge y empieza a hacer esto y empiezan de igual a cero. Nunca se hace de igual a cero. ¿Vale? Nunca, jamás. Siempre, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Nunca empieza aquí, empieza aquí. ¿Vale? Pena. Ahí me ponen el resultado para esta muchacha que empiezan a hacer la carga. Pero dice, no me sale, no lo sé. Bueno. Primero, sería 24 elevado a 0,1 menos D. ¿Cuánto vale D para el primero? Un sexto. Partí por 24 elevado a 0,1 menos 1. Hago la cuenta, K elevado a eso, la K lo conozco, y su D lo conozco. ¿Cuánto sale? Esta cantidad. Para el segundo, la cuenta la misma, solamente en lugar de un sexto, paremos de un tercio. Y así vamos sacando la I de cada uno. ¿Bien? Problema. El problema que tiene esto es que esta formulita está diseñada para hacer las cuentas de la intensidad siempre desde el principio. Pero tú quieres la intensidad de cada tramo. Un histograma, que ahora lo veréis, está por aquí el dibujito. Se hace siempre por tramo. Entonces, ¿habéis entendido cómo he calculado las diversas intensidades? La primera formulita que está diseñada para calcular intensidades. Ahora, el mismo proceso de siempre. Claro que este problema no es el primero como he hecho. Lo explico. Primer intervalo. ¿Cuánto es la intensidad? El inglés. Importantísima la formulita de. Formulita básica de esta asignatura. La intensidad es precipitación partido por tiempo. Claro, la intensidad que se mide, milímetros a hora, milímetros la precipitación y el tiempo se mide en hora. La intensidad 73 con no sé cuántos milímetros a hora. O sea, en el primer intervalo, ¿cuánto yo mido? Pues yo mido 73 con 708 milímetros a hora. Esa de ahí multiplicada por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? Un sexto de hora. ¿Cuánto ha llovido? 12,285 milímetros. Esto se mide en milímetros hora y esto se mide en milímetros. ¿Vale? En el segundo, ¿cuánto ha llovido? 51,817. ¿Con qué duración? ¿Qué duración tiene el segundo? Un tercio. Multiplico por un tercio y me sale los milímetros. Estos son los milímetros que ha llovido desde el principio hasta aquí. Habrá que restarle lo que ha llovido en el intervalo anterior. Nunca, jamás se restan intensidades. Siempre se restan precipitaciones. La intensidad no se resta. Se restan las precipitaciones. La intensidad no se resta. Se restan las precipitaciones. La fórmula de salud no da la intensidad, ¿no? Esta fórmula te da las intensidades. Desde el principio. Entonces tienes que calcular, tienes que traducir de intensidades a precipitaciones. Rezar las precipitaciones y volver para esa intensidad. Eso es para nuestro tratado en esta asignatura. Claro, te vas a hacer una ya tablita, tú pones la tablita y vas pasando las errores, ¿no? Sí, lo que haces son etapas, ¿no? Aquí hay una tablita. Esta. Esta también es una tablita. Esta. Bueno, entonces, ¿cuánto ha llovido? O sea, ¿cuál ha sido la intensidad del segundo intervalo? Está calculado 51 y pico. Vale. Pues si la intensidad es 51 y pico, paso el tiempo multiplicando, y ha sido ¿cuánto? Un tercio, y me sale la precipitación. Precipitación desde el principio. Si a la precipitación desde el principio le quita la que ha habido en el primer tramo, que la calculé antes, 12 y pico, ¿no? A esta cuenta, 17 y pico, el resto de 10 y pico me sale. Lo que ha llovido solo en el segundo tramo. Y ahora, la intensidad es la precipitación del segundo tramo partido por la duración del segundo tramo, de un sexto, un tercio actual. Un sexto de intensidad. ¿Vale? La curva IDF te da intensidad acumulada, tienes que desacumular. Se desacumula de la siguiente manera: traduce la intensidad a precipitación, resta las precipitaciones y vuelve dividir el tiempo para sacarlo, para pasar la intensidad. Así que siento problemas. ¿Entiendes? El histograma tengo puesto ok, porque no lo hice, porque se olvidó hacer, pero el histograma sería una cosita así. ¿Vino usted? Tú lo verás, por supuesto, que la coge, ¿sabes? Lo estudié, no me lo perdáis. Aquí se pone intensidad, ¿en qué se mide la intensidad? Equilibrio. Y aquí el tiempo, ¿que va en qué? En hora. Aquí está el cero, aquí está el un sexto, aquí está el dos sextos, un tercio, aquí está el tres sextos, un medio, aquí está el cuatro sextos, dos tercios, y aquí está el cinco sextos, y se va. De cero a un sexto, ¿cuánto es la intensidad? 73,708. 73 con eso. Siguiente, el segundo, 29 con tanto. Aquí, 29, pues más o menos hizo, ¿vale? Igual, esto, 2, 29 y pico. Tercero, 21 y pico. Cuarto, 17 y pico. Quinto, 14 y pico. Sexto. ¿Cómo? ¿Y esto grama? Y esto grama. Y esto. Y esto grama. Y esto significa intensidad. Y esto grama es diagrama de intensidad. ¿Se entendió? ¿Sí? La clave está en saber desacumular. El histograma, porque tenemos puesto y el otro es el histograma sintético. Todavía no sé qué es el histograma sintético. Según he visto yo en algún texto que me han dejado, según me dijeron esta gente que investigaron, el histograma sintético es este, pero desordenándolo. Poniéndolo aquí. Ah, sí, el mayor al medio. El mayor al medio, aquí va el otro más chico, pero yo eso no lo había sentido, así que. Porque dice que así es las precipitaciones típicas que caen aquí en esta latitud. Sí, se calcula diferente del idioma sintético. Según yo he visto un apunte, es este, pero de segunda. Sí, este uno del final, otro del principio. Sí, pero hay un hecho que está en el pone en el centro el más grande y ahora el siguiente, que sería este, lo pone a la izquierda, después pone este a la derecha, este a la izquierda, este a la derecha, o eso. Eso significa para vosotros porque ni he encontrado sentido ni he encontrado todavía ningún sitio donde venga eso. Pero bueno, según me han dicho a mí, es sagrada, es desordenada. Lo según me han dicho así, pero bueno. Sabiendo hacer este proyecto sintético de desordenar los bloques. ¿Vale? Ese examen sintético. Enterarse bien, tenéis vuestro propio apunte, mirad lo que es el sintético. En realidad sabéis que es un histograma, cómo se hace, ya investiga vosotros cómo es el sintético. Vamos. Esta gente con lo que se quedaron fue que ponga el del medio, o sea, en el medio y que son 5 por este aquí medio. Este que es el segundo, ahí. Ahora el tercero aquí, el cuarto aquí y tú. Va así. Sí, ¿vale? Pues eso es ello. ¿Listo? ¿Ves cómo se hace un histograma? Bien. ¿Habéis aprendido cómo se acumula, cómo se desacumula? Y para acabar esta formulita. ¿Sí? ¿Bien? O por la intensidad de la intensidad. Vamos con este lo listo. Es un examen. Es un ejercicio. Ah, muy bien. ¿Cuántos son? 4 por 4. Un dique, bueno, yo no tiene dique, pero un dique y luego dos. Este sabe, son uno sintético y uno de isocrona, este es de isobata o isalgo. Y otro de. Ahí está, de la cuenca, ¿no? Sí, pues hay otro más. Que era. Ah, no, ya está, ya es. El primero era de este. El primero fue uno de esto. De verdad, de un sintético. Y el programa sí. Vamos con esto. ¿Qué están funcionando? Yo lo he entrenado, lo he tenido entrenado por Lupi, primero de este, tercero de este. Habéis visto que este dice. Aquí dice, y ahora actuamos como siempre, porque no sé el primero que dice, no es eso que era. Enunciar me falta, espero que no falta, parece que no, pero los ojos. Bien, aquí tiene una tablita, como por ejemplo esta, ¿vale? Bien, ese ejercicio tiene una pega, porque te dan un 20, te lo cuento mal, te dan 29 datos. No se puede usar. No se puede usar. Pero claro, la muchacha lo usó. 29 datos prácticamente igual que 30. Por un dato de errores mínimos podemos utilizar la fórmula de Google. ¿Y si no se pudiera usar porque fuera menos? Ahora veremos qué se puede hacer. Vamos a suponer que se puede usar. Te da la P media y la SX, ya calculado, la calculas tú. Perfecto. Te da la ubicación, sabes la E y la K. Te da la superficie, que son 250 hectáreas, eso no me lo da mal. Te da la longitud del cauce principal. O sea, que por esa cuenca pasan un río y el riachuelo, ¿no? O riachuelo y arroyo, etcétera, es más grande de todo. Que tomo como río, ¿vale? Que son 4.800 metros. Te da la cota máxima del cauce y la cota de sección de cierre, que muchas veces se llama cota mínima. Es decir, está la cuenca y el río va, está abajo, pues te da el punto más alto y el punto más bajo. ¿Vale? Se llama sección de cierre porque es donde se cierra todas las corrientes. Lógicamente, el agua, como el agua está abajo, el agua sale por el punto más bajo. Bien. Pide hietogramas para una garantía del 25% para 20 años y que haga el intervalo de 15 minutos. Bien. Comenzamos. ¿Te da la garantía? Sí, si da la garantía, me puedo unir esta formulita y sacar qué? El periodo. Ya tengo el periodo. Perfecto. Ah, a ver, yo no. Yo tampoco. Ya tengo el periodo. Perfecto. Si tengo el periodo. Es una mujer. Me vengo esta formulita. Y saco qué? La F. Correcto. Me vengo esta formulita y saco la F. ¿Dónde está la F? Aquí. ¿Vamos aquí? Perfecto. Claro, él como no sabe que vosotros lleváis esto, este problema que te puede parecer corto, pero algo sin esto. Nada más que en los despejes se te va un buen tiempo. Si tuviera los ejercicios de esta muchacha, os lo dejaré. ¿Y esto se puede llevar? Sí, en formulario de base. Yo este año me llevé uno y tengo un amigo que se llevó hasta las tablas hechas, todo. Es que claro, él cuando hace esto en casa, él no tiene esto, pero le gusta despejar, entonces calcula qué tiempo vais a echar vosotros despejando. Por eso este ejercicio nada parece corto. Pero es que ponle tú, tira tú para despejar aquí la X. Tienes que, tiene una E, tiene un menos, tiene una E, tiene un menos, ¿cuánto? ¿Entendéis? Es que él ya cuenta con que los despejes van a ser jodidos. Y él cuenta con que tiene que hacer despejar. Por eso el ejercicio antes no es aprecio corto. Mira este. ¿Te estás dando repito la G? Sí. Si te dan la G, te puedes venir aquí, fórmula ya hecha para sacar la T. Sí. Si sabes la T, te puedes venir aquí, fórmula hecha para sacar la F. Sí. La F dijiste que no. ¿Qué es lo que es? Tiene un nombre, está por ahí. Sí, no, yo apuntaba, mira, sí, que no vale para nada, pero no vale para calcular otra cosa. Eso, pero que ella en sí es una intermediaria entre el periodo de retorno y la precipitación máxima diaria. La función de Google, que es una función para calcular. Para calcular, ¿cómo llama esto? La precipitación máxima diaria. No. El periodo de retorno sabiendo la precipitación máxima diaria. ¿Vale? El nombre concreto no lo sé, está por ahí. ¿Vale? Función de Google. Función para calcular el periodo de retorno y PMD. Como que nunca te piden la FD, ¿tiene? Te piden o la X o la T. Bueno, déjame todo. Aunque sea para enseñar, ¿vale? Claro. Bueno, repito, ¿me dan la garantía? Sí, ¿no? Venga. Lógicamente, la garantía tengo que quitar tanto por ciento. ¿Vale? Porque aquí no pone que RMG sea así, pone que RMG es tú. Eso no es directa. Oye, tanto por ciento. ¿Vale? ¿Será garantía? Me vengo aquí, saco T. Porque la N es así, claro. ¿La N cuánto vale? 20 años. Si no sé la N, no puedo hacer nada. Bien. Me expreso mal, bicho. ¿Será G? No, es será G y será E. ¿Será G y será E? Será T. Será T, será T. ¿Cuánto vale la T? Saco la F. Y ahora, como me dan estos datos, puedo calcular alfa, porque será SX, ¿no? puedo calcular alfa, mu, puedo hacer alfa hipermedia. O sea que si te vienes aquí, resulta que mu lo sé, alfa lo sé, y la f de aquí le acabo de calcular, ¿qué puedo le quedar ahí? ¿La de qué? El cuento con que el f sea horrible. Nada, nada, te viene aquí y esto de aquí. Y eso está ahorrado, bien. Sí, el organismo empleado. Claro, además las formas están demostradas. Pero porque esto es delicado, esto te lo vas a llevar tú, o te vas, está todo demostrado, no te preocupes, ¿vale? David, aquí en la N es 20 años, pero aquí es 29. Es distinta. Claro, esta N es la de la tabla, pero después te dice, apartado A, hazme un histograma para una garantía del 25% para un periodo de 20 años y tal. ¿Entiendes? Digamos que esta tabla, esto es un histórico. Y este histórico te sirve aquí para calcular de esa zona cuánto es la P media. Pero después en tu problema puede ser que te digan 20 años, 100 años, 50 años. ¿Vale? Esta N es la que te den en la apartado. Mientras que esta N es la que tú necesitas para hacer todo. Y para variarte. Te da ahí varias N para que te líen, tío. Claro, porque esta N realmente no hay que ir para nada. Simplemente, hombre, de la media, ¿cómo se saca la media? Pues suma todo esto y divide. ¿Cuántos son? 29, pues suma esto y divide entre 29, ¿entiendes? Pero después no es la N que tú vas a meter aquí. Esto es el histórico. Tú te vas al chico de la zona, venga, aquí vive mucho y vive poco. Te digo, mira, bueno, te dice esto de la estación. Esto es lo que tú llevo registrado durante estos años. ¿Vale? Ahora, imagínate que a ti te dice. Esta N solamente para saber si puede haber un B, ¿no? Para saber si. Para dos cosas, para saber si puede hacer un B y por si tiene la Z, prácticamente. Porque la P media es la suma de las P entre N. ¿No? De todas maneras, nosotros hacemos la calculadora, pues tiene que la suma. Bueno, contamos con que ya tenemos la X. ¿Sí? Repito que el paso de aquí a aquí, que por cierto, habrá que poner el sí. Porque esta ecuación es cómo sacar la F mayúscula sabiendo la X. Y esta ecuación cómo sacar la X sabiendo la F mayúscula, que están emparentadas. Vamos a ponerle almohadilla. Esta almohadilla. Vamos a poner almohadilla. Y a esta almohadilla, están emparentadas. ¿Y ahora se copia? ¿Sí? Voy a poner rodillas. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. ¿Qué acabo de sacar? Sin ningún tipo de problema. La X. Vale. ¿Qué te viene el problema? El problema de el histograma. El histograma. Vale. Acabo de sacar la X. Acabo de sacar la X, acabo de sacar la X. Aquí la tendría que ser un despejado aquí, ¿no? Sí, ya está el despeje hecho. Y la X, ¿para qué la quiero? La X, ¿para qué la quiero? ¿Cuáles son los datos que nos dieron? Ah, los pelis tenemos. Yo creo que hay que usar los datos de la cota y la sesión de caos. No, sí, sí, yo te creo. Pero de otra forma. Con esto saca luego la duración. Ya he sacado la X, no hemos dicho, no hemos querido, ¿verdad? Es la X de un B, es la P, la presión máxima de área, o P sub T. La P sub T de esta formulita de aquí. ¿Pero esto para qué es? ¿Esto para qué es? Así es. No hemos quedado que tenemos la X, ¿no? La X es la P sub T o la precipitación máxima diaria para ese periodo. O sea, P, vale. Tengo la X, o sea, tengo esto, entonces, dividido entre 24 y tengo la I sub. Ya tengo la I sub T, pues tengo que aplicar esta formulita. La K y la A la saco de papá. ¿No? Vale. Pues ¿Puedo ya ir haciendo esto? Y de duración son 15 minutos, ¿no? Te dice que lo haga en intervalo de 15 minutos. Entonces, ¿la de intensidad? La ISU de intensidad. ¿Y de? ¿La de? La ISU de... No, sí, no sé el qué significa ese subíndice. Pero la ISU de es... Bueno, si es diaria, porque te percibe máxima diaria, la intensidad diaria. Intensidad máxima. Máxima, no es IMD, es ID, pero se supone que si lo saca por la PMD será intensidad máxima diaria. Seguramente tendrá un nombre. Como tú lo sacas de la percibición máxima diaria, la mayoría divide entre 24, que venga ahora todos los días, o sea que tendrá la máxima diaria. De esa zona y para ese periodo de retorno, claro. ¿Vale? Bien, entonces, yo quiero ver esta formulita, ¿vale? La K y la A la sé porque es la ubicación. En cuanto me da la ubicación, esto huele que tengo que ubicar esta formulita. Vale. La ISU de la acabo de sacar con esta formulita, que es PMD, la X de cumplir, que es la ISU que sacar. Bien. Hay un problema. La D, la duración. ¿Cuánto vale la duración? 15 minutos. Te dice que lo haga en intervalo de 15 minutos, pero tú necesitas saber la duración total. Porque en el de antes, aquí para cuando lo veis, en el de antes, decía que la duración era, el intervalo era de 10 en 10 minutos, ¿no? A ver, sin problema, entonces sería 10 entre 60. Aquí va a ser 15 entre 60, ¿no? Porque no sabe, no. Pero ¿dónde termina? ¿Dónde termina? Por aquí te decía que la tormenta duraba 50 minutos. Pero aquí empieza cuánto durará la tormenta. Según los apuntes, según la teoría, cuando tú no sepas la duración de la tormenta, te pone en el peor de los casos. Y el peor de los casos es que una tormenta dure una cosa llamada TC. TC es el tiempo de concentración. ¿Vale? TC, tiempo de concentración. Es la peor duración que puede tener una tormenta. El tiempo de concentración es la duración más desfavorable de una tormenta. Y es la que se usa como duración de la tormenta en caso de que no se tengan datos. ¿Vale? Pero si empieza a llover poquito a poco, ¿vale? Aunque yo durante mucho tiempo, si llueve poquito a poco, le da tiempo. Por decirlo así, a la alcantarilla ahí vaciándose. Si llueve mucho de golpe, pero en poco tiempo también. Ahora, hay un instante en el cual, si llueve más o menos fuerte durante un tiempo concreto, no da tiempo a vaciarse la cuenca, y se puede producir desbordamiento y toda la historia. ¿Vale? Hay un tiempo crucial, que es el tiempo de concentración. Es decir, el cierre al principio, tanto que es el cierre. Esto significa, yo, cuando no sepa la D, TC hace de D. ¿Vale? ¿Será D? No, ojo, TC. Claro, ¿cómo se calcula TC? ¿Está? TC es una formulita ya preparada. Esto no está preparado por mí, que viene el tema. ¿Bien? Aplicará. L, en kilómetros. Te dice que la longitud del cauce principal son 4.800 metros. Esa es la E, la longitud del cauce principal. JR. JR es la pendiente del río. ¿Cuánto vale JR? Pues la altura máxima o cota máxima, que es ¿cuánto? 216 menos la HC, la de cierre. Ah, por eso decía yo cierre, claro, como he hecho altura de cierre, voy a tipo de cierre. No, este tipo de concentración. HC, altura de cierre, cota de cierre, que también dije antes que es la cota mínima. Puedes decir cota de sección de cierre, cota mínima. Entonces la H máxima la conozco, 216, la H de cierre la conozco, H mínima 120, la LR, la longitud del río, es esta que hemos puesto aquí. ¿En qué se pone todo esto? Aquí la formulita estaba preparada para que lo pongas en qué, en kilómetros. Aquí tiene que ser metro. ¿Vale? Para que metro se acabara con metro. Aquí debe estar, ¿no? Bueno, entonces esto no tiene unidades, ¿no? No, la JR no tiene unidades, la JR sería. H máxima, ¿cuánto es? 216. Bien. H de cierre o H mínima, 120. Bien. ¿Esos son metros? ¿Metros, hemos dicho? Sí, ¿no? Porque yo con ello aquí, el tipo de tiene aquí, así que capaz de una foto mía. Metro, y esto que son metro y metro se va. Esto es en directo, entonces me diga, chicos, sí. No porque aquí no puedes poner tu 4,8 kilómetros, sino 4.800 metros, porque si tú tienes igual lo puesto también. JR no tiene unidades porque tiene las mismas y lo acabamos. Bien. Ya tengo tu área JR, cada pendiente, ¿sí? Bien. Me vengo aquí. JR, ¿cuánto vale 0,02? 0,02, elevado a 0,25, vale. Longitud del río, ahora sí en kilómetros. 4.800 metros son 4,8 kilómetros. Elevado a 0,76, vale. Todo esto por 0,3, vale. ¿Cuánto vale TC? 2,08 horas. Lógicamente esto se aproxima a 2 horas. Ya sabes tú cuánto vale la D. La D es como si fuese la TC. 2 horas. Y ahora sabe que tiene 2 horas. Y ahora sabe que tiene que tiene ese intervalo de cuánto? De 15 minutos. 15 minutos en 4 horas. O sea, 0,25 horas. Ya sabes, 0. 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 0,75, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 intervalos. Intervalo 1, 3 intervalos 8. Y ahora cada uno le aplica la formulita. ¿Vale? Por ejemplo, el intervalo 3. ¿Cómo es el intervalo 3? Aquí está. El intervalo 3 sería. Este es el intervalo 3. ¿No? Aquí en el intervalo 3. Y lo que no podéis hacer es 1, 2 y 3, no, no, sino 1, 2 y 3. Porque si empieza aquí, está empezando en 0 y nunca se empieza en 0. El intervalo 3 es coger, ¿qué tiempo? 0,75. ¿Me vais siguiendo? Pues haz la cuenta esta, y donde ponga D, pon 0,75. La A, la de tu ubicación, 0,175, parece que pone. La K, 13 y la I sub D está calculada por aquí. 3. ¿Vale? Está mi campo. ¿Está bien? No, no, no. Está muy rara. Vamos a ver. La cita sería 24. Está elevado a A. Punto 175 menos D, estoy haciendo un intervalo de 0, que es 0,75. Punto 75 está elevado a punto 175 igual entre paréntesis 24 que está elevado a punto 175 menos 1 igual, meto la memoria y ahora sería K 13 que está elevado a eso igual. Y por I sub D, que es 3,527. Por 3,527. 54,3. 54,308. Y así para todos los intervalos. Y ahora lo que antes. Es decir, ahora desacumulas. El primero hay que acumular. Primero, I sub D va de esto. Ya está. Intervalo 1. ¿Cuánto vale la intensidad? 96 y pico. Esto es lo que ha salido. Yo te he hecho el tercero, igual se hacen todos, ¿no? Bien. Intervalo 1. ¿Cuánto vale la precipitación? La precipitación es la intensidad por el tiempo. ¿El tiempo cuánto es? 0,25. Pues multiplica 96 por 0,25. 24 más o menos. Intervalo, ¿cuánto vale la cuenta? ¿Cuánto ha salido? 67 con 68 por la duración. ¿Cuánto es la duración? 0,5 por 0,34, 33,93. Y ahora, porque antes, si ha llovido desde el principio 34 y tú ya sabes que en el intervalo anterior ha llovido 24, ¿cuánto ha llovido en ese tramo? Se resta. 34 menos 24, 10. 10 entre lo que vale ya solo ese tramo, que era cuánto, 0,25, 40, aproximadamente 40, 39,60. ¿Vale? Y así lo haces con todo, y ahora palito. De nuevo. Y el sintético, de nuevo, yo no puedo apuntar. Yo y el sintético, pues a punto me dejaron, no tenía nada. Me dijeron lo que yo prefiero, porque yo estoy casi seguro que se hace diferente. Porque luego de aquí tú sacas las precipitaciones y luego te aplico una formulita que yo digo, estoy casi seguro que es diferente. Pero no sé. Claro, de todas maneras. Lo traigo, lo traigo. Están haciendo el examen que trae, el examen este que y yo lo hice bien en el ejercicio. Y yo me acuerdo que. Pues ellos, de litrograma sintético, no me dijeron nada de fórmula, dijeron que se hacía eso, que se vea. Yo me acuerdo que hay una fórmula. Pero no, que nunca van en el grado del plan antiguo, no, porque yo no, no he dicho nada. Ya más, claro, yo así que pues estoy. Ya que no veo de CBS y. Ya, claro, claro, por supuesto. ¿Listo? Otro más. Ahora vamos a hacer este, por ejemplo. Este es infiltración, que es lo siguiente. Vamos a seguir con esto. Este es infiltración, no está nada. Este de infiltración también, infiltración, infiltración, infiltración. Este de correctivo, correctivo. Aquí ya me acabo por ahí. Correctivo, nada, levantamiento, todo. Siempre con eso. Este lo hice yo antes que eso. Porque aquí, esto de desacumular, pues yo no me entraba muy bien. Me lo estoy explicando ya en mí. Este fue el primero en el que yo dije, hostia, pues ya entendí. Pues ya entendí cómo. Aquí fue cuando yo aprendí a desacumular. ¿Vale? Diciendo esto. Datos. Te da la tabla de precipitaciones máximas diarias, como esta. Te da la CV. La CV viene. La CV no trabaja. La CV creo que. La CV te lo da la emisión. Te da la CV. No sé si te da la CV había. Había. Hay un mapa, yo creo. Un mapa también. ¿La CV qué es? La CV tiene otro mapa. ¿Coeficiente de variación? No, pero hay un mapa. Sí, hay un mapa. El mapa de la CV. 24-25. Sí, sí, hay un mapa. Hay un mapa para ti. Ah, ¿es de este tipo? No, no, no. Ah, no, una tabla. Es una tabla que viene con los periodos de retorno de 0,20 hasta 500. No. Y luego la fórmula, luego lo que. ¿Eso no es algo estadístico? Como. ¿Igual que la chi cuadrada o algo de eso? Es una tabla que luego lo calcula. Es que yo voy a tenerlo. Mira, tabla con CV, KT y TV. Es una tabla. No, no, no. Pero. Quiero recordar que la CV o te la dan. O hay un mapa que viene. Viene la A, la K y otro con la CV. Sí, pero... O uno, recuerdo yo que era la A y la CV junto a la K, la CV, depende de dónde sale. De todas maneras, eso se trata de tres formas, porque o te la da, o te da un mapita donde la interacción, igual que la desde que pasa por Cuenca. Viene aquí Cuenca y si es el mapa de CIU, te lo copia, eso no es problema. Lo que tú estás diciendo es otra cosita como peor, ¿vale? La cosa es que CIU, o te lo da, o como hay acá, miras el mapa, te da que vale 0,38 y tanto y tanto, ¿vale? Sí. Como te da la tabla de PMD, tú puedes calcular la PMD y la S. El apartado A te pide que calcule la precipitación máxima diaria de APT para un riesgo del 33% y una cantidad de años de 25%. Esto está un poquito borreado, lo digo porque este fue el primero que lo hice. Pero no, este fue el primero que lo hice. Por el segundo. Y por esta época, yo me había hecho su literatura entero. Y yo me había sacado las formitas para intercular. Por eso está este triangulito. Este triangulito es. ¿Cómo se debe interpolar? Pero yo ya saqué esto. Con lo cual, pasamos de eso. Vamos a ver. te pide que calcule la precipitación máxima diaria para una cantidad de años de 25, siendo el riesgo del 33%. Riesgo, 33%. 33. Si el riesgo es 0,33, la garantía es 0,67. Si la garantía es 0,67, le vengo aquí, G 0,67, N capa de usted da 25 años, que es la que me interesa, no la de la tablita. De ahí que saco el periodo de retorno. T. ¿Vale? Y ahora, la tablita que esto me dice esta. Esta es una tabla en la cual están los periodos de retorno. Y se usa con mapa. ¿Vale? Se usa con mapa. Los periodos de retorno. La CV y lo que está aquí dentro es la caso T. Por eso tengo puesto aquí que hay una tablita donde viene las tres cosas juntas: CV, caso T y T. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. En este caso, me están dando la CV 0,38. Sí. Acabo de sacar cuánto vale el periodo de retorno, 62,97. Suponé que esto es 60. Digo 50. Suponé que esto sale 50. Si sé que el CV vale 0,38 y que esto vale 50, busco y le quizás cuánto vale la caso T. ¿Para qué me vale la caso T? Fácil. Como será caso T y la premedia ya la tengo dada o calculada, tendré que sacar lo que me está pidiendo. Problema: que la T es lo que te salga de esta cuenta. Esto será con decimales de su puta madre. Efectivamente, este numerito T mayúscula viene aquí. No. Ojalá te saliese esto clavado 50. Él no va a ser tan buena gente, lógicamente. ¿Qué tienes que hacer? ¿Redondear? No. Por la cero exacto interpolar. ¿Cómo se interpola? Por esto no lo probé yo. El ejercicio 1A era esto. Si valía 0,8, le da que un 4 o un 3. Si hubiese tenido esto. La probaba. La puta que me dijo en la puta. Yo interpolo así. Yo enseño a interpolar con un triangulito, en fin, no sé cuánto, pero ya después me espabilé y digo, bueno, yo no puedo sacar una formulita que interpolar. Aquí está. Esto también te quita bastante trabajo. ¿Qué quiero? ¿Calcular la caso T? ¿Sí? Venga. Vamos a calcular la caso T. ¿Cuánto vale la T? Aquí está hecho sin eso, ¿eh? Aquí tengo puesto aquí todo esto mejor con la fórmula, porque yo no lo había hecho. Lo había hecho interpolando, claro. Con la formulita. La voy a hacer aquí, ¿vale? La formulita. ¿Puedo escribir? La caso usted de diciembre 2006. Bien. Caso usted vale. Una formulita que debe ir, que trata de trabajo. T, ¿cuánto vale tu T? La T, ¿cuánto vale? 62,927. 62,927. Menos TI. TI es la T inferior y TS es la T superior. Nosotros estamos, pues yo también quiero cambiar, pero ya, nosotros estamos en que mi T vale cuánto, 62 y pico, ¿no? No viene 62 y pico, viene 55. 62 y pico está entre 55, ¿cuál es la inferior? 50. ¿Partido por qué? Partido por la T superior, que es cuánto, 100 menos la inferior, que es 50. Todo eso por paréntesis. KTS, la KT superior. ¿Cuánto vale mi CV? ¿La CV cuánto valía? 0,38, todo esto está ocurriendo en la fila 0,38. Bien. La KTS es la KT de la ATS. O sea, de 100 años. ¿Qué es cuánto? 2,327. Menos la KTI, pues en la fila de 0,38, la KT del inferior que es 50, ¿qué es cuánto? 0,51. Cierro paréntesis, más la KTI, la KTI copio aquí, o sea, 2,0. Bonita, tiempo, ahorras tiempo, esto está bien, está comprobado, no te equivocas, no sé qué equivoqué ahora, para darlo ahora. No tienes que hacer ningún tiempo, en fin. Vamos a ver. 62,927 menos 50, igual entre 100 menos 50, 50, por paréntesis, 2,327 menos 2,051, igual más 2,051, 2,123, 2,123, no me sé lo que era con mi tranquilito, me está con tranquilito, por lo otro avance más de 30. ¿Ya será caso usted? Sí, no. ¿Será caso usted? Repito, que viene aquí. ¿Será P media? ¿Será PT? Creo que sí. Bien. Bueno, me cago en la puta. Por culpa de esto. No, yo fui a la revisión y era una tontería. Era una puta regla 3 y poco más. Bueno, la interpolación y esto. Si tú hubieses tenido esto antes. Pero tú crees, si hubiese probado, no estaría aquí, yo ganaría menos. Vamos, no te pasa nada. Ya tenemos la PT. Bien, ¿no? ¿Listo? Vale. Ahora. Aparece un amigo y todo de Rubén y en un convenio ahí de matemáticas. Sí, claro. Suspéndeme tanto. Ahora te dice el ejercicio. Que calcules. O que lo hagas. Si el periodo de retorno es de 75 años, me parece. Bien, ¿no? Esto está hecho sin papelito. ¿Por qué? Porque me están obligando a hacer lo mismo, pero de otra manera, ¿no? La P media, la sigo sabiendo, y ahora la casa usted, pues me está obligando el interpolador. Me dice que ahora para 75 años, me queda lo mismo. Bueno, dice, ¿y para un periodo de, lugar de 25 de 75? No. ¿Y para un periodo de retorno de 75 años? O luego se puede interpolar. Ah, sí. Decía que calculases ahora. Que calculases ahora. La pese usted para un periodo de retorno de 75 años y que lo hiciera con cumple y sin cumple. Bueno, sin cumple. Pues nada, y usted igual que antes. La media, el dato, la casa usted. La calculo otra vez, volviendo a interpolar. Esta vez, igual de 62 y pico, porque iba, ¿cuánto es? 75, por 75, total. Y ahora con cumple. Que no se puede, porque hemos dicho que aquí tiene una tablita, pues esa tablita, que como esta, resulta que tiene menos de 30, o tiene 15, o 18, o en fin. Si tiene 29, mira, pero bueno. Bien. De todas maneras, dice que lo haga con cumple. Será para como para el error. ¿Cuánto vale el periodo de retorno? ¿Te vale 75? ¿Vamos bien? Si te vale 75, si te vale 75, aquí te vale 75, la F, lo que ve. Si tengo la F, me puedo venir aquí y sacar la EPI, ¿no? O aquí. Yo doy cuenta que me vine aquí, porque yo todavía no había sacado este DP. Entonces, ¿qué hice? Fue venirme aquí y despejar. De todas maneras, te he hecho. Rapidito, pero bueno. Todavía no tiene la fórmula sacada. Test 75. Lo tengo aquí, test 75. Hago la cuenta, FDX, ¿cuánto vale? 0,987. Perfecto. Será FDX. Me vengo aquí y saco la X, porque al FEMU lo conozco. Sin problema. Eso está bien calculado. Al FEMU se calcula sabiendo simplemente la P. Esto, la P media y la SX. Ya tengo cuánto vale que la X. Si tengo la X, lo mismo de otra vez. No, si tengo la X, ya lo es. Porque me están pidiendo la PT, la X de cumple la PT. 150. tú sabías antes, 105 tutoriales. Hemos hecho aplicar, hemos hecho más en aplicar Google, sí, porque ADN es menos que 30. Pero yo calculé el error. El error de Google, me doy cuenta que es el 1,66%. El mismo ejercicio está preparado para que le demuestre que si la N es menor que 30, pero está cercana, porque un error del 1,66% como yo quisiera, en todas las operaciones que yo hiciera en la vida, un error del 1,66% son más. ¿Vale? El error se calcula así. El exacto, o sea, la diferencia entre el exacto y el aproximado parte por el exacto. El exacto se supone que es este, porque algún lo estamos aplicando mal. Y por cien, te sale 1,66%. Error de disco. Esto es porque, no sé si en este examen, no saben, te dice que lo haga con cumple y que lo justifique. Porque si no tienes más remedio, imagínate que no te da la tabla o no te da la CV, tú no lo puedes aplicar así. Entonces tienes que hacerlo con cumple. Pero si me apunta, te doy N menor que 30. Entonces tienes que mojar todo. Me está obligando a tener una única herramienta, sea cumple, pero ahora no me deja aplicarla. Entonces, está para decirle usted me está obligando a aplicar Google y aplicarlo a salirme de que no puedo, pero aún así debo justificar el error. ¿Vale? Y te sale un error del 0,5% y lo mando y dice, ahí tiene la justificación de que Google no es correcto, pero el error es mínimo. ¿Qué diferencia hay entre aplicar Google con 29 o con 31? ¿Qué pasa? ¿Que a partir de 30 ya Google es 100% exacto? No. Sino con lo físico, lo químico, otra gente que hacen este tipo de aproximación. Considera, ellos ponen una cuota y dicen, pues venga, vamos a demostrar, porque nos da la gana que el error sea menor del 1%, que para eso tiene que ser la N30, ¿vale? La diferencia entre un error del 1% y 1,2, ¿del 1,2 no vale? ¿Entendéis? Esto es por segunda vez tenéis que justificar que esté aplicando Google y la salida de que está mal con un error bastante bajo. ¿Vale? Entonces, si no Google la otra forma, ¿cómo era? Si no es con Google, con la de... con la de la casa usted. En el caso usted es una tablita. ¿Cuándo no se podría hacer esto? ¿La tabla te la llevo tú? ¿No? ¿O te la da de fotocopia? Te la da, ¿no? Pues si no te da la tabla, entonces no te permite hacer esto. O bien te da la tabla fotocopiada para que haga el apartado anterior, pero en el siguiente apartado te dice que la cuenta es otra con otra CV. ¿Qué no te da? Estamos en la misma. ¿Entiendes? Listo. Mira, lo que había es que esto era al principio, porque yo no tengo mucha idea de lo que es una curva y de este. Había estado yo puse de este y de este. Pero me he leído los apuntes y demás. Esto es el folio siguiente. Aquí yo puse T0 de 0 y yo me estoy dando cuenta. Cuando descubrí que es de cero, vale. Esto es. Igual es lo mismo. Chaco creado yo. Yo de hecho tengo lo mismo que vosotros. Tenía, ¿no? ¿Vale? Bueno. Ya a partir de aquí es lo de. Ahora, es que debemos empezar por aquí para aplicar esto. Aquí está todo bien explicadito para donde hay, pero esto ya hemos visto. Esto es lo de esa una. ¿Por otro? Ya. Esto habría que hacerlo, tenéis que hacer vosotros nuevo y ya. Va a ir todo con formulita. Intento por hacer entre la obra, listo. Todo tomar. Como yo estudié así, solo que en plan lento, porque solo me apunte esto intentando deducir qué coño ponía ahí. Yo estudié lo mismo, siempre en plan lento, porque luego tenía hidráulica, de anterior de examen, y luego paso de biología. Aquí somos, yo soy esta gente, yo soy un estudiante más. Un poco aventajado, pero aventajado no porque sepa de esto. Yo de hecho no apunté a que las leí, sino porque tengo una idea de matemática y de cosas así, pero después la asignatura en sí no. Yo hice un ejercicio que cayó en febrero, lo único fue. ¿Esto? ¿Para ti que era el primer cuatrimestre? Sí. Bueno, cayó en febrero, que era que te daba un río dibujado con los afluentes, te dice que lo clasificara. Ah, sí, la sí. La clasificación de encima. Ah, la calle también. ¿Eh? Ha salido el práctico encima. Eso yo no sé si contar esto porque todo he visto una gilipollez. Sí, sí, sí. Primero y secundario te hacían una mierda así que poner los numeritos. Sí, sí, está mal. Hay dos clasificaciones, la decimal y la decimal. Esos son mericonas que no. Sí, como lo evitar en la cuenta, además, porque es un ejercicio que es una cagada. Eso se lo valora dependiendo de lo que te hace falta, si te caes bien o no, porque a veces no está. sé si me intentó ayudar o no, pero vamos, me quedé en la puerta, que no me sirvió de nada. No, que tú te lo darás como quieres. Yo te puedo prestar si tú tienes poco material los apuntes. Sí. Pero bueno, lo de ellos, igual. Yo todo lo que he hecho, todo. Pero lo que hay cosas que tú, al leerte lo sabes más que yo, por eso no me he leído. Digo, una meca, digo, ah, todo lo que la calculación del río, yo vamos a saber eso los apuntes. Lo ayuda a lo que más o menos pues, podría trancar. Bueno, esto es muy sin fecha. El que pone los 81 milímetros. Pero no está. Yo digo que es una falta. Yo igual los tengo en mi casa. Claro, claro. Y el de sintético, el de este fin de semana, me aburro en mi casa y lo hago y lo traigo ahí limpito. A ver si es diferente o no. Lo puedo traer, ¿no? Yo creo que es diferente, estoy casi seguro, pero no te lo aseguro. Tengo. Yo digo, ahí está tú, pero eso no sé lo que es. Porque digamos que te ponen los dos porque es, no es en plan solo cambio de calor, entonces es en parte que es normal. Pero, y la tabla es diferente. Bien, la si por ahí está, ya sabe cómo va, ¿no? Si por ahí está, ¿no? Así por ya lo va por ¿ahora te vas? Sí. Llega allí de fiesta, ¿no? Que va, fiesta yo dormí. ¿Cómo hay que dormir? Yo no salgo. Yo tempranito me despierto, me como mi perra y me voy a la playa. Y me quedo ahí con mi perrita. Al día. Es la chica más poca que hay, vos vas vieja. Ya, primero. Qué bonita el perrito. Que no hay tío para que digan eso ahí. Cuando yo voy por el día por inglés, perdería el tiempo con calcetines y chancla. Y sandalias. No, si una chica le presto atención, si no, esto va a ver. Una cara, la cara. Bueno, el de la 81 milímetros, bueno, porque te dice. Eso es la que tiene encima. Te da la situación geográfica, ¿no? La tablita, o por ahí la cara. Te da el tiempo de concentración ambiental. 81 minutos. Dice que el tiempo de concentración es 81 minutos. Lo paso ahora. Y te da lo que se llama precipitación de diseño. La precipitación de diseño es pH. ¿Sí? La precipitación de diseño, según quiero recordar, era como. Lo peor que puede durar una tormenta es TC, ¿no? La precipitación de diseño es aquella con la cual tú diseñarías algo. Porque tú si vas a diseñar algo, una cuenca, un dique, lo que sea, te va a poner en el peor de los casos. El peor de los casos es el tiempo de concentración. Entonces tú diseñas una precipitación basándote en que algo dura lo peor, por eso de diseño. Si yo tuviese que diseñar una tormenta, la diseñaría con una precipitación tal que durase el tiempo de concentración. ¿Vale? Pero en el centro dices, la precipitación de diseño es 72 milímetros. Pero entonces sería, si tiene una cuenca en el norte de Soria, tal, y te da el mapa, total, para sacar esto. De la cual te sabe que hay una tormenta con un tiempo de concentración de 1,35 horas. ¿Vale? Y la precipitación de diseño es 72. ¿Vale? Bueno, cerca de esa zona en la estación meteorológica, que lleva años registrando los siguientes datos de una lista para sacar la PIS. Calcúlese la precipitación máxima diaria, ¿vale? Y el tiempo del tomo para esa precipitación máxima diaria. Vale, empezamos. Te piden precipitación máxima diaria. La precipitación máxima diaria. Precipitación máxima diaria, se te pide la X de fondo. Vale. Está aquí, ¿no? ¿Eh? Sí, te piden la TMD, precipitación máxima de área, que es esta o esta, que es lo mismo. Vamos a ir por cumple. Quiero la X. Si quiero la X, tiene que tener estos datos. Alfa y mu los conozco, sí. La F de X, la F de X no. ¿Cómo se saca la F de X? Bueno, el T. ¿El T lo conozco? No, si me están pidiendo la T. Vamos, me están pidiendo su periodo de retorno. Ya sabes que busca. Ya, vale, no. Porque eso no puedo ver que la cumple. Estoy con dos incógnitas. ¿Ves? Un verde son estos dos. Necesito X y F. Que saber F es saber T. O sea, necesito X y T. Perdón, necesito X o T. Sabiendo una, sé la otra. Me están pidiendo las dos, y al cabo. Me están pidiendo la T. Que pediste la T como pediste la F. Me están pidiendo la TMD que como pediste la X. Un cumple no puedo. Me están pidiendo las dos cosas de cumple, precisamente. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver. Vamos a intentarlo con las IDF, con las curvas IDF. ¿Por qué? Aquí está, aquí está la I sub D. Y la I sub D tiene relación con la PMD, que es lo que están pidiendo. ¿Vale? Nada más me dan la A y la K. Y todo pinta, ¿no? Vamos a ver. No nos dan la D para meterlo aquí. Ya, pero me están dando la TC, cuando me dan la D, TC es quien lo sustituye. Perfecto. Se coge D. Lo que la peor de las situaciones. P asterisco. Me están dando la P de diseño. La P de diseño es I por la TC. De ahí le saco la intensidad. ¿Bien? Bien. ¿La intensidad la conozco? Sí, la acabo de sacar. Y su D, de lo que estoy diciendo, calcular. Porque cuando sepa I su D, es lo que me están pidiendo. I su D. La K, 211, 24, tal, la C y la D. La D, la TC. Como dicho, hago la cuenta, saco y la D, saco la I sub D. Si saco la I sub D, paso para multiplicando y será el PMD. Ahora, ya sé la PMD, o sea, ya sé la X de Google, ahora podría aplicar Google si quisiera. Siempre y cuando no me permito los datos. Ahora voy a corte. Ya sí puedo Google. Porque tengo uno de los datos y encima la N es mayor igual que 30. Saco la alfa con su fuentecita, que es esta. Saco la mu con su fuentecita, que es esta. Y como la X y la PT, en fin, pues ya sabemos qué tengo que hacer. Pues sacar la F. Aquí está hecho todavía. Saca la F, hemos dicho, ¿no? Porque la X la conozco. Yo con esta formulita sé la F, como sé la F, no aquí no. Aquí. ¿Y de aquí qué saco? El apartado siguiente y el pedido de la T, esto me duele. Porque si sabe esto, va a venir volver pegando. Si sabe la T, me vengo aquí y saco la G. Y me vengo aquí y saco la G. ¿Listo? Ahora le piden la precipitación de diseño para un periodo de retorno de 250 años. ¿No? No, 25, ¿no? Soy la A, ¿no? T 25 años. Etcétera, eso. T 25 años. Esto era cuando todavía no tenía yo el despeje hecho. ¿Qué he hecho? Meter aquí T 25 y sacar la F, todavía no estaba esta hecha. Ahora lo tengo aquí. 1 entre 1 menos 1 partido 25. 1 menos 1 entre 25, 0,9. Esto lo estoy contando, estoy haciendo todo para mí. Cada uno, los unos exámenes están hechos antes de yo confeccionar esto. Esto lo hice un poco después. Bien, ¿te acabo de sacar todo como he dicho? La F. Si será F, ahora me voy a Gumbel. ¿Ves? ¿Qué he hecho aquí? Apliqué a Gumbel, pero metiendo la X y yo despejando. Lo que pasa es que el despeje lo decía yo en sucio. Esto, olvídalo. ¿Será F de aquí? ¿Será F? Será F de aquí, será X, no tengo F de aquí, 0,96, pues sería 0,96 logaritmo menos logaritmo entre alfa 0,0 587, 0,0 587, igual con un menos delante, menos, y ahora más mu que vale 71 por ahí, 31. No, no, 62. 62 con 116,5. 116,5. ¿Vale? Esto está escrito antes de que la pregunta. Ya tengo la X. O sea, ya tengo. ¿La X no la hemos calculado ahora? No, pues esto es otra pregunta. Esto, la X que tú has calculado es. Pero lo del entorno 100 años. ¿Dónde está el apartado B? El apartado B, pide la garantía. El apartado A. Que dice, calcúlame B, tal, tal, tal, no sé cuánto. Bien, aquí tiene una T. ¿Cuánto ha subido la T? 100 años. Y ahora te dice, ¿cuánto vale la precipitación de diseño para un periodo de 25 años? Si cambia el periodo de retorno, ya cambia la cosa. En el momento que cambie el periodo de retorno, en el momento en que esta T, que antes era 100, sea 25, en el momento que cambie este, cambie esta. En el momento que cambie esta, cambie esta. ¿Qué pasa? Calcula la 9X, ¿visto? Es 116, o sea, se da la X, o sea, se da la PT, o la PMD, ¿vale? Perfecto. Bien. ¿Se da PMD? Sí. ¿Se da ISUC? Dividido entre 24. Dividido entre 24. Yo tengo foto de la ISUC. Tengo ISUC. Y ahora aplico esta formulita. Ahí vale. ISUC, que lo he sacado. Esto vale 11, tal, tal, tal, no sé cuántos. Entonces, ¿qué aquí calculo qué? La intensidad. Y si es la intensidad, como el ATC no ha cambiado, entonces el ATC, 1,35 horas. ¿Por qué no ha cambiado el ATC? Porque si te fijas bien, el ATC depende de la longitud del río y de la pendiente del río. La pendiente del río depende de la altura del río y de la costa del río, máxima y mínima. No tiene que haber. A no ser que de 100 a 25 años el río haya crecido en longitud, el río sigue siendo el mismo, la TC sigue siendo la misma. Y ahí calculo cuánto vale con esta formulita la precipitación de diseño. Y ahora te pide el periodo para una garantía tal con el 35. Esto es un apartado delegado. Usted para que tú puedas aplicar la formulita. Sí, como el B también. Sí, claro. ¿Listo? Ya hemos usado prácticamente todas las penas de aquí, ¿no? Esto no son de infiltración, creo, ¿no? No digo que sí, ¿no? Esto es la infiltración, ¿no? Infiltración, infiltración, infiltración. Y aquí me espera el volumen, ¿vale? Ya está. Los dos primeros están así, lo mismo, después ya empecé a hacer mis chiletales, que están en el ciclo, ¿vale? Estos son todos los chiletales. Que ver músico de este solamente culpa aquí este. Te tenía que venir de colgar, ¿eh? Había que buscar un vídeo. Aquí hay uno que te da una banda bibliográfica. Eso es. Eso también es la posibilidad. Si estuviera aquí, no sabría que era 2007. Pero era 2007. Septiembre de 2005, o no era el número, ¿vale? Septiembre de 2005, febrero de 2005. ¿Cómo lo habéis tomado vosotros? ¿Cómo lo habéis ordenado? ¿El más viejo arriba o el más viejo abajo? No, yo abajo, primero lo más. Primero más reciente, ¿no? Primero septiembre de aquí, septiembre de 2003, septiembre de 2004, yo es que lo veo que yo no soy un buen. Yo voy a hacer más y me lo llevo los caneos, pero a ver, el tío de la foto. Este es el de febrero, tío. Este es el de febrero. El de febrero, ¿cuál? ¿De qué? No, creo que febrero 2014. de febrero de 2014, que es otra vez. Marzo, resulta que el cubo ya estaba hasta la tanca, que son 20 milímetros. ¿Qué hace el cubo? Se vacía y al vaciarse, lógicamente, esta línea es vertical. ¿Qué tiempo tarda el cubo en vaciarse? 0 segundos, ¿no? Va así, va así, va así, a las 9. Y a las 9 y 12 minutos se vacía. Luego a las 9 y 12 pasa de tener 20 a tener ¿cuánto? 0. Y sigue lloviendo. 9 y 12, 9 y 13, tal. A las 9 y media, ¿cuánto lo tiene el cubo? 20. ¿Cuánto ha llovido de 9 a 9 y media? 22. Pues ha llovido. Todo esto, de, 20, de 0 a 20, ha llovido 20, más lo que había de aquí a aquí, es de 8 a 20, 12. 12 más, ¿cuánto era esto? 20, 31. ¿Me entiendes? Siguiente, de 9 y media a 10. De 9 y media a 10. Bueno, aquí se vacía otra vez, vale, a 9 y media cuánto marca el cubo, ¿cierto? ¿A 10 cuánto marca? Pues 12, pues ha llovido 12. Eso. ¿Cuánto ha llovido aquí? Pues ha llovido de 12 a 20, 8. 8 más cuánto, más 20, 28. ¿Entendido? No. ¿Y ahora? Que es lo que me pasa aquí. ¿Vale? 8, esta es la precipitación acumulada. ¿Cuánto ha llovido el primer tramo? ¿Cuánto ha llovido? 8. ¿En el segundo cuánto ha llovido? 32. 32. Más 8, 40. 40. ¿Cuánto he vivido? La acumulada, 40. La no acumulada sería, pues, 8, 32, 20. Eso es lo que tú sacas aquí. Puedo hacerlo acumulada o sin acumulada. Depende para lo que tú lo quieras. Es que esto es de corrientía, que ya lo veremos, pero la corrientía te interesa la acumulada. Pero tú puedes hacer acumulada o sin acumulada. Aquí tienes un sitio muy completito, pero eso es esta parte de corrientía, pero aquí ya tenéis todos los cálculos hechos con y sin. De 8 a 8 y media, ¿cuánto ha llovido? Nada. Nada, esta línea está horizontal. Pues yo no sé por qué coño no te dicen que la tormenta empieza a 8. Sí, pero bueno, libre de. De 8 y media a 9. ¿Y qué cuánto hay? 11, ¿no? Bien. ¿Cuánto ha llovido entonces? O 6, ¿no? De 8 a 8 y media, ¿cuánto he llovido? 0. De 8 a 9, ¿cuánto he llovido? 6. De 9 a 9 y media, ¿cuánto he llovido? ¿Y qué hay 15? ¿Y qué hay 11? ¿Cuánto he llovido? 4. Y así voy. Ten en cuenta la relación del cubo. Yo solo he entendido, ¿no? Por ejemplo, de 10 y media a 11, ¿esto cuánto marcaba? 32 parece. ¿Y esto cuánto marca? 10. De 32 a 40, 8. Se vacía. Pero yo le he cuánto 10, 18 sería, ¿no? ¿Esto es de cuánto? 10, de 10 a 11, de 10 a 11, 18. Y ahora lo el cubo. ¿Bien? Bueno, pues esta PSA, que ya veremos para qué vale, es la precipitación sin acumular, como siempre en mililitros. ¿Vale? Que es de aquí y tanto, de aquí y tanto, de aquí y tanto, que ya hablo de el cubo. Y la acumulada es por y la data como estadística, 0, 0, 6, 6, 6, 4, 10, y 7, 17, y 10, 27. Lógicamente, cuando sumes todo, esto y esto te lo entendido. Esto es todo la derecha. ¿Vale? Pero lo veis bien. Lo que tenía era el cubo. La intensidad, la intensidad de cada intervalo, ¿vale? Es la precipitación entre el tiempo. Esta es la fórmula más importante de esta asignatura. ¿Bien? ¿Cuál de las dos? Jamás la intensidad es acumulada. Ah, eso es la acumulada. ¿Vale? Por eso la curva I de F, como te la dan acumulada, tienes que desacumular. La intensidad jamás es acumulada. Entonces sería, ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto vale media hora? Pues 0 entre 0, 5, 0. 6 entre 0, 5, 12. 4 entre 0, 5, 8. Nunca me he dado cuenta con la acumulada. Ahí un 0. ¿No? Eso es lo que lo quiero hacer el rollo por ahí. ¿Vale? No trabaja en hora, no confundí intensidad con precipitación. La intensidad es milímetros hora, la precipitación es milímetro. Bien, ¿sabéis entonces cómo va esto? Esto es un pluviograma, una banda pluviográfica, que lo llaman pluviógrafo. Un pluviógrafo es. ¿Un coñazo esto? Pluviógrafo. Pluviógrafo. No es lo mismo, no es lo mismo. Un publio. Pluvio. Pluvio. No es un pluviograma, sino banda pluviográfica. ¿Vale? El pluviograma. Es una tabla ya, ¿no? Es una gráfica. Es una gráfica. No es lo mismo que un caballo llega a la meta que te la vende un caballo. Un caballo a la meta. Este sería el pluviógrafo, ¿sí? Con lo que yo digo. Esta sería la acumulada, ¿vale? Aquí digo que sale recta, pero no es recta. Aquí está la derecha semana, totalmente y así está la derecha de menos. Tiene que tener los contextos. Pluviograma representa la precipitación. Acumulada sin acumulada. Y estos gramos representan la intensidad. ¿Vale? ¿Veis qué información se está dando aquí? ¿Sí? Pues en este ejercicio, esto es aquí para decirlo, en este ejercicio por lo visto te dan la banda pluviográfica, pues esa, te da la CV, la P media y el mapa. Se define un periodo de retorno, pero no hay datos para Umbria. ¿Por qué no hay datos para Umbria? Pues porque no te da. ¿Qué van a entender? Me he puesto que no hay datos, no se queda. ¿Qué te falta para un B? Como ves, te están pidiendo la T, ¿no? Si te piden la T, tendrías que saber la F. Para saber la F, tienes que saber la X. O sea, la percibir máxima diaria, y esa no la conozco. Y la puedo saber porque. ¿La intensidad esa? Sí, pero claro, esto ya no cumple, esto es por la curva y F. Otra cosa es que después lo que yo saque de aquí lo puedo meter en Google, pero para mí con Google no puedo. Porque para Google, para yo sacar la T de Google, ¿no? Viene el periodo de retorno. Para yo sacar la T, necesito la F. Y para sacar la F, necesito la X. Y la X no la tengo. Curva y de F. Si es CV, hay una caso T, ¿no? ¿Cómo? Pues con la tabla de esta forma, ¿no? ¿Qué hace usted? Sí, precipitación. Claro, ¿sabes? A veces necesito la T o la C, bueno. No, ¿qué? Okay. Pero es que piden la T. Si piden la T, no puedo irme a la tabla. La tabla viene más tarde. No, la tarde va después, pero yo tengo que calcular la I y luego ya la I la pica. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Matemática. Vaya, niño. Hombre, estoy dando tiempo, ¿no? Hay que ser positivo. Está bien. Ah, claro. Aquí estoy diciendo. Es igual, te voy a caer. Le digo, ser de UV, ¿no? Estoy aquí comprobando lo mío, ¿ves? Ser CV. Vale, ser CV. Y me piden que la T. Piden la T que necesito ya. La T. No es que la hallo, es que necesito ya la caso usted. Ahora. No es que hallo, no la hallo. Estoy diciendo que necesito hallarla. Vale. Bien. ¿Qué necesito? KT. ¿Dónde aparece KT? Aquí, por ejemplo. P medio. ¿Conozco P medio? Pues sí, P medio. Necesito ahora la P Hallo PT, no hallo PT, necesito ya PT. ¿Cómo coño calculo la P sub T? La P sub T. La P sub T es la PM de T. O la X de Google, pero bueno. La PM de T. Ahí se habla la I de T. Necesito la I sub T. Debo ya, aquí se lo he puesto aquí, debo ya la I sub T. ¿Cómo carajo calculo I sub T? Pues necesito la intensidad. Que la puedo sacar del igual que se ve el otro, del pulgrama. Pero eso que es la intensidad total. La intensidad de la tormenta. ¿Y necesito qué? La K la conozco. ¿Y la B? La A también, la conozco. Debo dar la I. Quiero calcular, como he dicho, la I sub T. Quiero calcular, necesito calcular entonces la I. ¿Sí? ¿Y la D qué? Por ahí la K alguna. La D la sé, porque como sé, tengo delante de mi nariz la banda pluviográfica, lo que dure. Claro. Viene aquí y lo que dure, de aquí a aquí, ¿ya está? ¿Listo entonces? La D es la duración de la tormenta. Es el eje X de la banda pluviográfica. Bien, perfecto. Entonces hemos dicho que la D la tengo. Que es lo que mida de ancho la banda pluviográfica, de ahí la cara C, porque en el mapa, perfecto, sin problema. Como necesito eso, usted calcula la I, la intensidad de la tormenta. La intensidad de la tormenta la puedo calcular de la banda pluviográfica. Bien, aquí digo, duda, ¿no registra, no empieza a las 7? Y esto sería porque a lo mejor, no tengo que denunciarlo, sería a lo mejor que quedaba resto y... Porque esto es, yo lo cogí mirando los exámenes. Y los exámenes, yo puse que estaban bien hechos. Resulta que me di cuenta de que no puede estar hecho por el profesor. Estaba muy limpito otra vez. Pero después empezamos a encontrar fallos. Y aquí tendría dudas, pero bueno. Olvidarlo. La cosa es que yo puedo calcular la intensidad de la banda. Aquí tengo puesto 10 menos 1 más 10 menos 0. Esto es esto. Y la precipitación. 10 menos 1. Es como decir. La primera media hora, aquí, ¿cuánto he subido? 11. 11 menos lo que tenía, 11 menos 8. ¿Eh? Siguiente, tan, siguiente, está. De aquí a aquí, ¿cuánto he subido? 11 menos 15. ¿Eh? 10 menos 1. Ahora, 10 menos 1, 10 menos 0, 3 menos 0. ¿Y tú no puedes hacer en plan sumar esto y esto y lo total? 40. Ah, no, no, no lo he planteado. Yo a los chavales enseño que lo haga a tramo por si he vaciado. Aquí un ejemplo lo vaciado. En fin, esto es simplemente como lo que estaba en este ejercicio que yo dije. Estaba aquí. Esto es ver cuánto llovió. ¿Cuánto llovió? 59. Igual, 31. Resume todo esto. ¿Estamos? Vale, que esto no es lo mismo que este, ¿no? No. Ah, esto de... ¿Vale? Bien, ¿cuánto vale la intensidad, hemos dicho? Perdón, la suma de todo el colectivo, 31, que esto sería como la total de ese diagrama colectivo. Y contando, ¿cuánto se vio en total? ¿Cuánto se vio en total? 31. ¿Y cuánto dura en total? 3,5 horas, ¿no? De aquí a aquí, 3,5 horas, más este otro. Esa es la intensidad de la tormenta. Tengo aquí. O sea, tengo aquí, si la intensidad de la tormenta, la K la conozco, la conozco, la D la conozco, precisamente esto, 3,5, 3,5, y después pregunto ver la I sub T. Entonces, si la I sub T, por lo que he dicho antes que iba a hacer, si se la I sub T, me vengo aquí, saco la PMD, o sea, la PT, si se la PT, saco la KT, y si saco la KT, como yo tengo la KT y la C, me voy a tabla y calculo el periodo de retorno, que es esta parte de Santa Cuarta, lógicamente. ¿Entendido? Aquí que tengo puesto que 5 años más exacto sería 7,5, lo exacto sería interpolar. Ver asterisco. ¿Sale? Ya aquí descubrí la vez que esto está escrito después. Pues ya aquí descubrí la formulita o deduje, inventé la formulita y la presa exacto. ¿Cuánto sale? 7. Aquí lo que hice fue, pues. Decir, bueno, pues caso usted lo arrugué. Después me dijeron, no, tú tienes que ir exacto, que interpolar. Y después, cuando hice dos o tres interpolaciones, digo, carajo, estoy haciendo tonto, se ha quedado por mí. Esto no se puede hacer directamente. Por eso me enteré ponerlo. Ojo, si lo vais a copiar, esto para los chavales, si lo vais a copiar, no hay esto. Esto fue lo que hice yo, entonces así que yo era muy exacto. Y era así que se puede. ¿Vale? ¿Listo? Te pide el programa. Pues nada. Intervalo. De 6 y media a 7, de 7 a 7 y media y así. ¿Vale? De 6 a 7 y media, ¿cuánto divido? Tanto, tanto, tanto. Que al fin y al cabo está como calculado. Divido. 0. Esto fue lo que yo digo. Digo, no empezó a las 7 porque me dice que de 6 y media a 7 divido 0. Eso es como este. Es como si yo pongo aquí que la duración es de 8, pues yo pongo un panel de 8 y medio, si la que me dieron el video meto 20. Pues este sería un ejemplo más partido este. Que me pondría un primer entramado horizontal, coño, poquito los 20, porque lo quiere. A ver, quiero poner 0, pues pongo 0. De 7 a 9, 10, 9, 10, tal, todo esto junto tiene que sumar, hemos dicho. El 31 mm, esto mismo. Y la intensidad, pues dividir esta columna, siempre la no acumulada, entre el tiempo. El tiempo de cuánto van, de media y media hora. ¿Sí? 0 entre 0,5, 0, 9 entre 0,5, 18, 10 entre 0,5, 20. Será la intensidad del 300 de un litro. Y el sintético está para otro punto. Ya te enteré otro punto. Sí, sí. Ahora te dice: para un periodo de retorno de. Ah, ya, correcto. Te decía: si el periodo de retorno aumenta en un 60%. Bueno, pero el retorno es ¿cuánto? Ah, bueno, claro, lo calculé. Lo que pasa es que está mal, porque es 7, ¿no? 7,017 y yo de esto me doy cuenta después. Supongamos que esté bien 5 años, ¿vale? Bueno, si algo aumenta en un 60%, tú lo que estás haciendo es multiplicarlo por 1,60. 0,6, ¿no? No, pero ahora suma 0. Imagínate que tú compras una caja con dólares, ¿vale? Yo es que, como digo, tú te haces eso, ¿vale? Tú compras algo que cuesta 20 euros. No, pero es que tiene un coste de 21%. Sí. No, pues suponte tú que cuando compras algo que cuesta 150 euros. Y se dice que tiene un IVA del 20%. Esto es el IVA. Tú pagas más, ¿no? ¿Cuánto más pagas? Por 20%. ¿Se multiplica por el cuánto? Pues sería 150 por 20 entre 100. ¿Esto cuánto da? Pues 150 por 20 entre 100 es por 0,2. ¿Esto cuánto da? Pues pon, 30 euros, ¿no? ¿Cuánto pagas tú? Pues 150 vale. Más 30, 180. ¿Qué es como decir? Tú pagas 150 más. Y esta cuenta no la dejas así, déjala como 150 por 0,2. Saca otro con un 150 y te da 1 más 0,2. O sea, 1. 150 por 1. Cuando tú quieras calcular algo con el IVA y lo sepas sin IVA, el IVA es 21%, multiplica por 1,21. Vale, ya directamente lo suma el. Ya ha sumado todo hecho. ¿Vale? ¿Vale? Te sale la factura en el Carrefour. Te ha costado esto 83 euros, sin IVA. Con IVA, 83 por 1,21. Entonces aquí te decía que aumentaba un 60%. Divide este 1,60. ¿Vale? Entonces, aumento del 60%. ¿Cómo tenemos el anuncio? Precisamente están faltando el anuncio de eso. ¿Vale? Te dice que aumenta. Suplemento del 60%. Los nuevos periodos es el antiguo por 1,60. A ver, siguiendo. Esto te lo dice un tío. Entonces te dice, apartado B, si ahora aumentamos el periodo de retorno en un 60%, calcula bien, no sé qué te está pidiendo, o todo, te pide todo, ¿no? El programa, ¿no? Te pide el programa. Te pide el programa. Bueno, pues nada. Cada ya no cambia. ¿Por qué? Porque es el mismo sitio. La caída depende de la ubicación. Hemos puesto siempre ubicación, tal. Mapa, ¿no? CV y P medio tampoco, por lo mismo. CV también depende del sitio. De hecho, hemos dicho que KIA se saca en un mapa y CV también, que tú lo has recordado. ¿Bien? Y la P media, ¿cómo va a cambiar la P media? La P media tú coges y te dices yo, te paras a hacer una meteorológica, te dame una lista con todas las P que has registrado durante los 50 años. Eso no cambia, eso es pasado. ¿Para dónde va a cambiar? ¿Entendéis? Eso no. Bien, la CV ha cambiado. La T, conozco la T nueva, ¿sí? Que son 8 años. Bien, pues vete a la forma de la tablita, saca acá su T y se la va a intentar por ando. Yo también voy a ver el T, y aquí lo corrijo. ¿Vamos bien? Sí. Ahora explico PT. PT igual a KT. Bueno, a ver. KT lo acabo de sacar. Sí, la PMD la ha cambiado. Sí, de que despejo. ¿Cuánto vale la PT? Si CPT que es PMD, le vengo aquí. Esto es 24, pero no es que calculo. La I sub D, le vengo aquí. C de I sub D. La K no ha cambiado porque es el mismo sitio. ¿Bien? La A tampoco. La solución es la misma. Sí, ¿qué puedo sacar? La intensidad. Pero la intensidad de cada tramo. Y no, la duración va variando. La duración va variando, otra vez lo que hablamos de los intervalos, ¿no? Y después lo desanudo. Ahora, como el problema de hoja boli, que fue cuando yo dije, hostia, pues ya he aprendido yo a. Ya he aprendido yo a desacumular, ¿vale? Y cojo ya la intensidad de cada intervalo. Exclusivamente, quita la cuenta de ser como que solamente lo haría antes que lo que hago, además tengo puesto directamente el resultado. Aquí tengo las cuentecitas de tanto, tanto, en el primero. Nosotros en clase lo hicimos esto de desacumular en tabla. En plan, pones la intensidad, sí, luego le pones al lado de la otra y va. Así sí, sí, también, eso, me acabo la cuenta y me dijo que está bien. No, claro, sí, no. Yo digo para los dos. Entonces calculo la. La, o sea, aplico esta formulita para cada intervalo, me sale la intensidad desde el principio hasta ese instante, lo traduzco a precipitación, le resto la de cada intervalo anterior, divido entre la duración de ese intervalo y calculo la intensidad neta de cada intervalo. Que después se representa aquí. Creo que dejo de ir el sintético. ¿Esto qué? ¿Esto no va a ir? Esto va a 6. Sí, el asterisco de la de aquello. Ah, bueno, pues este es el histograma viejo, pero el nuevo es este. En realidad me va a copiarlo cuando ya terminemos como le está haciendo anotaciones y eso. No, esto lo tiene que hacer repetirlo todo, por supuesto. ¿Eh? Hacer repetirlo todo. No, pero hacerle copia. Esto lo voy a dejar ya a vosotros, y tú no tienes ahí la copia. No, pero como tú cada día a lo mejor hacer una anotación o algo. Entonces hacemos sobre la misma copia, no tiene mi historia. ¿Vale? Pues yo me quedo sin materia de la primera parte. ¿Vale? Yo lo que quería era dar, lo que dije, bueno, una clase para esto, una clase para esto, una clase para esto, una clase para esto. Con todo lo que yo he logrado deducir y. Ah. Intentar meter, pues yo el dique también lo quería ver. Sí. Ah, bueno, sí. Pero, y este es el filtro que creo que es de este año. Aquí, es que tío, es un hijo. Te digo por qué. Pega de febrero 2014. Te daba lo siguiente. F de E igual a E elevado a menos E. ¿Qué del año pasado? De 2014. Elevado a menos E. Y aquí, arriba de la E, se pone el hijo de la puta. No sé si pone 198. 198 más. No. Más 45 partido por 18. Decía que la función de un era esa. Pero aquí la X, para despegarla. Esta función de Google no se parece a esta. Por eso no supe dónde pega la X. Porque claro, yo tengo que ser hecho, pero la pieza con la pieza. ¿Vale? Vale. Y la F de y la T. Logaritmo de pleno, ¿no? Nada. Esto es el K. Esto se parece a la función de Wimberes, e elevado a menos e elevado a, pero esto debería ser menos alfa por x menos 1. Esto se parece a menos alfa por x. Menos alfa por x menos mu es menos alfa por x menos por menos más alfa por mu. ¿Bien? 198x más 45 partido por 18 sería 19 partido por 18x más 45 partido por 18. ¿Listo? Compara. Si menos alfa por x más alfa por 1 es igual a esto, comparando eso porque menos alfa que es igual a 19 partido por 18 y alfa por 1 es igual a 45 partido por 18. ¿Cuánto vale alfa? Pues menos 19 entre 18, mételo aquí. ¿Y cuánto vale 1? Pues 45 partido por 18 partido por alfa, que es menos 19 partido por 18 menos 45 partido por 18. Y ahora puedo utilizar el número de la mejor. ¿Cuánto sale alfa en los problemas? Todo esto, ¿no? ¿Cuánto sale alfa en los problemas? Sí, sí, sí. Cabrón, esto fue lo que lo puso ahora en noviembre, ¿no? Para no sé, ese de 2014, claro, debe ser, haber sido el examen extraordinario este año, pero yo estuve ahí con Kiki, una gente de chavales que habían hecho ese examen, y todo el mundo salió cabreado, madre propia. Y se le fue de todo. Y luego Kiki tuvo un examen de clase para un febrero. El alfa y el mu salen positivos, siempre. El alfa y el mu salen positivos. Así que esto seguramente. La persona que me lo ha traído, la persona que lo copió. Entonces, la X que está multiplicada por un número como positivo y negativo. Seguramente aquí falta de. Elevado a menos elevado a menos alfa 19 18 por x menos mu que es 45 19 normal, ya entonces puede ser alto. Esto es económico, es de sí, para lo mismo ser asignatura, no me busque esta copilla de papel. Sí, eso no, esto es matemática, eso no es biología. Este es lo que voy a hacer. Sí, pero yo quiero cuando, si lo tienes luego ordenado los exámenes, cuando que te faltan, pues ya los recopilo. Sí. Al final copiamos. Sí. Yo aquí no tengo más que explicar. ¿Hoy te lo hago? Yo solo tengo. Sí. Pues. Esto. Entonces, esto no. Claro. Lo examen a ver si se olvida esta vez que lo veo. O tú si quieres, Javi, también lo puedes escribir. Lo tienes que. Tú tienes esto, ¿verdad? Sí. ¿Vosotros veis? Sí. Buenas noches, ¿no queréis? Déjalo, se lo dejo a él, si no importa. Sí, sí, sí. Vale, esto sí no me gusta. Y si quieres, llévate los exámenes ya. Yo creo que este, de aquí para que vamos por su día no, no puedo hacer nada. Si quieres, llévate un doble de este. ¿Esto quién se lo queda? Dáselo tú a él. ¿Sí? Sí. Casi lo pierde el responsable ahí. Al igual, el sistema de acuerdo, yo le tengo hecho partido por mí. Una vez para reventármelo, para tener el anuncio de yo tengo hecho un examen, creo que bien, porque si yo he hecho bien el plan, yo fui a la revisión del examen y el único que tenía entero bien era el sintético. Pero, ya, y después la hizo, la hizo, pero no la hizo mala, no se la cagué porque la tormenta paraba, fue una tormenta que llovía, paraba y volvía a llover. Yo hice bien hasta que paraba la tormenta y pensaba que ahí terminaba el ejercicio y luego tenía que hacer otro lo mismo. Me dice, tú has hecho bien, pero has hecho